¿Cómo? ¿Nos están escuchando ya? Sí. ¿La gente? No. Sí, sí. Pero no hace falta que nos acerquemos los micros ni nada, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. Yo me llamo Ada y me toca hacer de maestra de ceremonias improvisada. Haré como pueda. Ay, vale, perdón. Porque esto no es, esto es solo para la cámara, ¿no? Vale, entonces intento hablar más fuerte, perdón. Pues decía que me llamo Ada y que me toca hacer de maestra de ceremonias. Estoy aquí en la mesa rodeada, sin que sirva de precedentes, de juristas. Compañeros Gerardo Pisarello, Jaume Sens, Gonzalo Boyé. Todos ellos colaboradores y compañeros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también compañeros de aventuras del blog Contrapoder, que acaba de nacer, acaba de empezar y que hoy también presentamos. Además del blog, aprovechábamos para presentar el libro La bestia sin bozal, que han escrito Gerardo y Jaume, y que en realidad tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? A modo de introducción. ¿No puedo hablar por el micrófono? Es que el micrófono no amplifica. Lo siento. Intenta hablar más fuerte, perdón. Pues decía que es que claro, es tan íntimo y tan acogedor el ambiente que cuesta levantar la voz. Se está muy a gusto y en una librería es extraño levantar la voz. Bueno, pues decía que tanto el libro de Gerardo y Jaume que hoy presentamos, La bestia sin bozal, como el blog de Contrapoder tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver con los tiempos que corren y con las necesidades que tenemos como sociedad, que son estos espacios precisamente que le dan nombre al blog, ¿no? Espacios de contrapoder. Estamos en un momento donde vivimos una ofensiva del poder económico y autoritario sin precedentes, ¿no? Donde ya ni siquiera la bestia sin bozal ni siquiera se disfraza, ni siquiera intenta disimular, ¿no? Tenemos una mayoría absoluta del Partido Popular que sin ningún tipo de pudor actúa como portavoz de los intereses financieros y de los grandes poderes, ¿no? Además, vivimos más que nunca frente al monstruo del poder, ¿no? Un poder cada día más concentrado, un poder económico en pocas manos, organizado como una auténtica mafia que tiene tentáculos en el poder mediático, en el poder judicial también, en el poder político, por supuesto, desgraciadamente, lo estamos constatando y por eso estamos gritando en las plazas desde hace tiempo que vivimos en una democracia secuestrada, ¿no? Pero claro, uno de los grandes peligros que afortunadamente empezó a enfrentar el 15M, ¿no? Y cada vez más espacios, uno de los peligros es que ese poder tan enorme, tan concentrado, tan gigante nos haga sentir hormiguitas absolutamente indefensas y que no sepamos por dónde empezar, ¿no? Estamos sufriendo lo que la Naomi Klein llama la doctrina del shock, donde nos parece que nos están dando por todos lados, que no nos da tiempo a reaccionar a la privatización de la sanidad, que también recortan en educación, que nos desahucian, que hacen reformas laborales. Damos la bienvenida. Buenas. A Nacho Escolar, que se suma también a esta presentación. Vengo de cerrar. Pues como decía, ¿no? Este poder altamente concentrado está agrediendo lo que considerábamos pues los derechos más básicos e incuestionables, los derechos humanos, los pilares del ya precario y débil estado del bienestar que teníamos, y en muy poco tiempo estamos sufriendo pérdidas que parecían inimaginables hace pocos años, ¿no? Y todo ello además tan rápido que estamos realmente a momentos en estado de shock, ¿no? Que parece que sea imposible abordar esa bestia, ¿no? Entonces, por eso, la importancia de generar espacios de contrapoder, en el sentido más amplio, ¿no? Como humildemente pueden ser la aportación de este libro, que pretende dar herramientas para la organización y el empoderamiento desde el enfoque de derechos, como pretende ser también el blog de Contrapoder. Yo creo que, y eso hablo a partir de la experiencia personal, que desde este momento me siento más segura para hablar. En los últimos años he estado, como sabéis, muy intensamente implicada en la plataforma de afectados por la hipoteca y siempre explico que uno de los aprendizajes más duros, más impactantes que hicimos y más traumáticos cuando empezamos la plataforma es que sabíamos que la situación era dura, sabíamos que el tema de los desahucios agredía una de las cuestiones más básicas para la vida y la estabilidad de las personas, como es tener un hogar. Sabíamos que el enemigo era muy poderoso, los bancos, seguramente, ¿no?, el lobby más poderoso que existe hoy en día. Sabíamos que la batalla iba a ser larga, iba a ser dura, pero éramos muy conscientes, porque veníamos ya del activismo por el derecho a la vivienda, pues que se había producido una estafa clarísima en este país, ¿no? Entonces esperábamos encontrarnos a mucha gente muy enfadada, con ganas de organizarse para plantar cara a este poder financiero, ¿no? Y en eso nos equivocamos. Nos equivocamos porque cuando convocamos las primeras reuniones de la plataforma Afectados por la Hipoteca, lo que nos encontramos no es a gente dispuesta a quemar el banco, que habría sido absolutamente razonable, sino que todo lo contrario, nos encontramos a gente absolutamente devastada, deprimida, avergonzada, culpabilizada, ¿no?, convencida de que lo que le estaba pasando era un fracaso personal suyo, ¿no? Y es que, claro, además del modelo económico que estamos sufriendo, ¿no?, el capitalismo, que mercantiliza los derechos más básicos, y la mercantilización de derechos supone la vulneración de derechos, como tristemente estamos pudiendo comprobar, pues quizás uno de los peores goles que nos han colado como sociedad, y ahí sí que podemos hacer una autocrítica constructiva, ¿no?, es que ese modelo económico no ha sido solo económico, ha sido un modelo cultural, un modelo de relaciones sociales y personales, de emociones, ¿no? Y durante todos estos años nos hemos educado en el individualismo, en la competitividad, en el consumismo. Entonces, claro, cuando todo esto salta por los aires con el estallido de la estafa llamada crisis, resulta que nos encontramos a miles de personas que su vida salta por los aires literalmente, pero que lo peor de toda es que están solas, absolutamente solas e indefensas, y que no tienen herramientas para hacer frente a ello, ¿no? Están absolutamente desorganizadas. Entonces, creo que esa es una lección que tenemos que aprender de este inicio de la crisis. Creo que la estamos aprendiendo. El 15M fue uno de los primeros momentos de gran ilusión colectiva, ¿no?, de adueñarnos de la calle, de desafiar al miedo, de gritar que no estamos solos. Luego hemos ido sumando muchas pequeñas grandes victorias. Pues en La Paz hemos parado más de 1,000 desahucios y hemos demostrado que sí se puede. En Gamonal las vecinas y los vecinos se han organizado como contrapoder, y lo que parecía imposible, que era parar los pies al cacique corrupto, amo del pueblo desde hacía años, le han parado los pies. En Madrid tenéis una reciente victoria por la que os felicitamos y os damos las gracias, que es haber parado la privatización de la sanidad pública, esta sanidad que es de todos y de todas. Entonces, estamos demostrando que sí se puede, ¿no? Y para ello, organizarnos como sociedad, ¿no?, independientemente de quién gobierne, como sociedad tenemos que estar permanentemente organizadas y generar estos espacios de contrapoder donde no solo ser conscientes de que tenemos derechos, sino que estos derechos solo van a ser una realidad si nosotros estamos dispuestos a defenderlos y a conquistarlos y reconquistarlos tantas veces como haga falta. Y como apunte final, encima descubrir que si eso lo hacemos juntos y juntas, no solo no es un sacrificio, sino que es una de las cosas más hermosas, más bonitas y más alegres que podemos hacer, ¿no? En eso estamos, el camino es largo, vendrán años difíciles, pero yo creo que sí que como sociedad estamos despertando y nos esperan pequeñas grandes victorias que pueden llegar a ser simplemente grandes victorias, ¿no? Y nada, doy la palabra a Gerardo, que hablará a partir del libro que hoy presentamos, luego hablará Jaume, y luego, para presentar específicamente el blog, daremos la palabra a Nacho y a Gonzalo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. A mí, como a muchos de los que estamos aquí, nos pasa que casi siempre, después que habla Ada, ¿no?, y de que habla como habla, uno siente que el silencio casi es lo mejor que podría ser, ¿no? Porque en realidad lo que Ada acaba de expresar es en buena medida lo que nosotros hemos querido modestamente intentar decir en este libro. De hecho, lo hemos aprendido de ella y de mucha gente como ella que está batallando día a día en las calles. Este libro efectivamente cuenta una historia que es una historia vieja y en parte es una historia nueva, ¿no? Es la historia de la tensión eterna entre poder y libertad, o si se quiere, la historia del conflicto entre el poder abusivo, entre el poder despótico y la libertad. Cuando nosotros hablamos aquí de poder, de abuso, de poder despótico, hablamos de todo tipo de poder, ¿no? Del poder político y del poder económico, del poder de Estado y del poder del mercado. Ada decía ahora, el poder comunicacional. Ese poder siempre ha sido una amenaza para la libertad para la supervivencia y para la dignidad de las personas. Mientras más concentrado es el poder, mayor es la amenaza de la autonomía, mayor es la amenaza de la libertad de las personas, ¿no? Este libro se llama La bestia sin bozal. Las amigas de la catarata han diseñado una portada bastante audaz, ¿no?, en la que aparece aquí una especie de agente antidisturbio con una cara de perro, ¿eh? Esto podría dar la imagen que cuando hablamos de la bestia hablamos simplemente del aparato coactivo del Estado, pero como sabemos la bestia es mucho más que eso, ¿no? La bestia del poder concentrado, como decíamos hace un momento, se refiere a muchos otros tipos de poderes que están allí y que muchas veces son incluso muchísimo más peligrosos que el propio poder policial, ¿no? Ese poder, decíamos, siempre ha sido una amenaza para la libertad, pero también, como decía Ada, siempre ha sido un poder resistido, siempre ha sido un poder desobedecido. Y la historia de la desobediencia al poder arbitrario, al poder abusivo, también es una larga historia. Esa historia que comienza con Antígona, que llega a Mandela, que atraviesa todas las revoluciones modernas y que llega a lo que está haciendo la paz, lo que están haciendo las mareas contra la privatización de la sanidad, en defensa de la educación pública, etcétera, etcétera. Y lo que han hecho todos esos movimientos es precisamente intentar ponerle un bozal a la bestia. Quizás no acabar con la bestia, porque eso es muy complicado, pero sí ponerle un bozal a la bestia. Ponerle un bozal a la bestia, ponerle límites a la bestia, intentar embridar a la bestia, y eso en parte es lo que nosotros como juristas también entendemos cuando hablamos de derechos, y es lo que buena parte de la ciudadanía entiende cuando habla de sus derechos. Los derechos son eso, los derechos son contrapoderes, los derechos son un intento de ponerle un límite, de ponerle control a ese poder que de otro modo sería un poder despótico, ¿no? Y eso se ha conseguido históricamente, y estas han sido grandes conquistas. Esos intentos de poner, ¿no?, como la historia de Gulliver, ¿no?, esas ligaduras finas que parece que no pueden, nunca podrían detener al gigante, y sin embargo el gigante no se puede mover, no se puede movilizar. Y eso se ha conseguido históricamente gracias a muchas luchas. Lo que ocurre es que la bestia no se deja poner el bozal, ¿no?, y cada tanto se sacude. Y ahora estamos viviendo precisamente un momento en que la bestia se ha quitado el bozal y no quiere aceptar ningún límite, no quiere aceptar ningún control. Y está dispuesta a lanzar dentelladas contra todo, contra los derechos sociales, contra los derechos civiles, contra los derechos políticos, contra la libertad de manifestación, de expresión, ¿no? Y en ese sentido resulta bastante cínico que esos señores que dicen que están a favor de que el Estado no intervenga en la economía, en la realidad, luego lo que apoyan es un Estado policial que cada vez invierte más, ¿no?, en mecanismos represivos, cada vez invierte más en mecanismos que lo que intentan es silenciar a la gente y que la gente se quede en su casa, ¿no? Y que lo hace de maneras muchas veces sutiles. Nosotros hemos intentado, también gracias al trabajo que ha hecho muchísima otra gente, ¿no?, los abogados y abogadas que han trabajado en la Comisión Legal del 15M, los activistas que han hecho denuncias, eso nos ha permitido a nosotros sistematizar algunas de esas formas en que la bestia lanza sus dentelladas, ¿no?, que a veces son dentelladas muy manifiestas, que pueden ser un golpe de porra, pero que a veces son mucho más sutiles, ¿no? Esas dentelladas que suponen controlar nuestros datos en Internet, meterse en el sofá de nuestras casas para saber quiénes somos, dónde tenemos nuestro activismo, que a veces consisten en reformas punitivas de los códigos penales, o que a veces consisten, como acaba de ocurrir con la ley Mordaza, con intentar incluso ahogar con multas a colectivos que ya están en situación de vulnerabilidad para neutralizarlos y no permitir que protesten. Naturalmente, el objeto de todo eso, como se ha dicho también aquí, es provocar miedo. Es decir, es conseguir que nos resignemos, que nos encerremos en nuestras casas y que aceptemos mansamente todo lo que están haciendo, ¿no? Y a veces lo consiguen, es verdad, a veces lo consiguen y por eso los tiempos son que estamos viviendo son tan difíciles. Pero es verdad que también cuando lo hacen de manera descarada, también están mostrando su impotencia. Porque yo creo que la gente ve, muchos de nosotros y nosotras vemos, que cuando esta gente que es tan sumisa, frente al poder financiero, frente a los grandes poderes económicos, luego intenta presumir de dureza, frente a los ciudadanos de a pie, frente a los vecinos y las vecinas del Gamonal, etc. Uno dice, aquí algo no está funcionando, ¿no? Y como decíamos, cuando los que mandan pierden la vergüenza, no, los que obedecen pierden el respeto. Y comienzan a darse cuenta que pueden juntarse, que pueden estar juntos y que pueden efectivamente desobedecer. Y por eso la tesis, digamos, básica que intentamos defender en el libro es que eso hace que el derecho a la protesta sea tan importante. Que en un contexto donde los mecanismos de representación, los mecanismos, los circuitos representativos, incluso los judiciales a veces están tan bloqueados, el derecho a la protesta tiene que ser el primer derecho, porque es el derecho que más íntimamente ligado está al principio democrático. Y eso tiene que ser así en una democracia secuestrada. Y cuando hablamos del derecho a la protesta, no hablamos de un derecho anestesiado. No hablamos de un derecho que, como quería el alcalde Álvarez del Manzano, se pueda ejercer en un manifestódromo, ¿no? Todos allí regimentados y sin molestar, ¿no? El derecho a la protesta es un derecho conflictivo, un derecho que tiene que inquietar, un derecho que tiene que molestar, sobre todo cuando ese derecho es ejercido por personas y por colectivos que no tienen acceso a los grandes medios, que lo han intentado todo y que es la única forma que tienen de enfrentarse a los grandes poderes, ¿no? Y también lo que intentamos defender en el libro, y eso para nosotros es importante, es que ese derecho a la protesta incisivo, conflictivo, que molesta, que rodea a los parlamentos, que intenta responsabilizar a los cargos públicos por sus políticas, incluso frente a sus viviendas, eso no solamente es legítimo, sino que también es legal. Y esto nos parece que, digamos, que es bastante importante. Eso nos lo acaba de recordar la Audiencia Provincial de Madrid, con esa sentencia en la que dice que el gobierno tiene que acostumbrarse, ¿no?, a que el hecho de que la gente grite, que la gente se movilice, eso no es violencia, que el gobierno no puede pretender identificar como delictivo cualquier acto de protesta que le moleste, ¿no? Porque creemos, además, en el fondo, que lo que estamos discutiendo, en realidad son, por eso cuando decimos que la protesta no solo es legítima, sino que también es legal, creemos que hay un conflicto aquí entre dos tipos de legalidad. Por un lado, lo que estamos viviendo es una legalidad autoritaria, una legalidad al servicio de los poderosos, ¿no? Esa legalidad que actúa como, nosotros decimos, el derecho penal de los amigos, ¿no?, que cuando se trata de los amigos, la impunidad campa por sus anchas. En cambio, frente a esta legalidad, digamos, del derecho de los amigos, hay una legalidad que se utiliza contra los más débiles, contra los más vulnerables, ¿no?, que es el derecho penal del enemigo, que intenta convertir, como decíamos antes, cualquier tipo de protesta en un delito e intentar así criminalizarla, ¿no? Bueno, en conclusión, este es un libro, como decía antes, que lo que intenta defender es eso, defender nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a la desobediencia, y también aprender a no regalarles la legalidad. Porque es falso que esta gente actúe siempre dentro del marco de la legalidad. La legalidad es mucho más que eso. Normalmente los verdaderos delincuentes, quienes incumplen la legalidad, son precisamente quienes ejercen el poder de manera abusiva, de manera arbitraria. Y tenemos que ser también capaces de reclamar para nosotros, reclamar para los movimientos sociales, reclamar para la gente de a pie, el discurso de la legalidad, el discurso de los derechos y, por supuesto, el derecho a construir una legalidad también alternativa. Este es un libro, por lo tanto, en definitiva, que lo que hace es contar una historia nueva y una historia vieja, la historia de la bestia, del poder concentrado, y la historia de los miles de mujeres y de hombres que se resisten a ella y que la desobedecen, ¿no? Hemos intentado recoger las voces de ese hilo de rebeldía, que, como decíamos antes, en la historia nuestra reciente va desde la aparición de la PA, del 15M, hasta lo que podemos haber visto en Gamonal o aquí en Madrid en la resistencia contra la privatización de la sanidad. Que, en definitiva, con eso acabaría, tiene que ver con eso que también recordaba Naomi Klein en un libro muy bonito, ¿no?, que escribió Vallas y Ventanas, en la que decía, bueno, de lo que estamos hablando es de la historia de la gente empujando las barreras que intentan contenerla, abriendo ventanas, respirando hondo y probando libertad. Y eso es lo que hemos intentado aquí hacer de manera muy modesta, sumar un grano de arena a esta lucha por la libertad y contra el miedo y contra la resignación. Gracias. Bueno, si Gerardo decía que es difícil hablar después de Ada, pues más difícil es hablar después de Ada después de Gerardo. Sobre todo porque tampoco nos lo habíamos organizado y básicamente la idea que teníamos en la cabeza era parecida, ¿no? Simplemente para complementar algunas cosas que ha comentado él, primero decir que, ya más o menos lo ha dicho, que este libro es un libro que se conjuga en plural, es un libro colectivo. Hemos escrito efectivamente Gerardo y yo, pero en verdad en este libro están las voces de todas esas personas, muchas de las cuales están hoy aquí, que nos han acompañado estos últimos años en diferentes luchas, y se intenta visibilizar su voz, también la voz de los adversarios, ¿no? la voz de la policía, de las delegaciones de gobierno. Se intenta hacer con objetividad, pero es verdad que no pretendemos ser neutrales. Tomamos partido, o sea, intentamos ser rigurosos, pero es un libro que está situado en un lugar y que empatiza con las víctimas. Y que empatiza, digamos, con la gente que lucha, y eso se siente en la lectura del libro. Pero también, como decía, intentamos visibilizar la voz de los jueces, la voz de los fiscales, de todos los operadores, ¿no?, en el tablero que tienen algún tipo de intervención en el tablero de estos últimos 2 años. El libro, en verdad, se remonta, tiene su marco temporal, se remonta al momento en que aparece el 15M. Nosotros creemos que estamos viviendo una crisis de régimen que tiene muchas fracturas, ¿no? La dificultad cada vez mayor de integrar a las clases populares en aquello que se llamó el pacto social, a las naciones periféricas en aquello que se llama el pacto autonómico, y es una crisis también que es una crisis sistémica que es una crisis democrática profunda. Y el 15M lo pone en evidencia, ¿no? Y entonces nosotros cogemos el hilo que empieza en el 15M, que es también el momento en que empieza un nuevo ciclo de criminalización. Como todos sabéis, cuando se intensifica la protesta, también aumenta la criminalización. Eso es lógico, ¿no? Y la protesta se intensifica cuando se produce situaciones como las que estamos viviendo, de recorte de derechos, de recorte de principio democrático, etcétera. Entonces, este libro intenta partir de ese momento hasta el momento actual. Lo último que se analiza es la Ley de Seguridad Ciudadana, la propuesta de reforma, también el Código Penal. Si después hay interés, podemos comentarlo, porque realmente es una especie de declaración encubierta de estado de excepción, y el Código Penal es una declaración de guerra en toda regla contra los movimientos sociales. Y ese recorrido que se hace a lo largo de estos años es un recorrido que, como decía Gerardo, tiene un peso importante en ese recorrido, la mirada del derecho, porque es un libro político, pero es un libro también con una fuerte carga jurídica. Somos juristas y reivindicamos precisamente un uso contrahegemónico del derecho. Es verdad que el derecho normalmente es concebido, y esa es una visión clásica, marxista, ¿no?, como la expresión del poder y instrumento de opresión. Pero también el derecho puede ser un instrumento de liberación, un instrumento que en manos de las víctimas, de la gente que se resiste, puede servir para empoderar a la gente, ¿no? Y eso es lo que nosotros tratamos, ¿no?, de hacer con este libro. No, como decía Gerardo, no regalarles la legitimidad del derecho, disputar el discurso del derecho y el de los derechos humanos, partiendo de la idea de que precisamente el derecho tiene una naturaleza ambivalente. Se puede desobedecer el derecho en nombre del derecho. Hay mucho derecho en las acciones de la PA, en las acciones de la gente que se encierra en un centro sanitario de urgencias que se quiere cerrar, en las mareas, o sea, ahí se está practicando derecho. No solo se practica en los juzgados, en los despachos, sino hay un derecho alternativo que se pone en juego en esos escenarios de lucha, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad, se ejercen en esos lugares. Y digo eso porque muchas veces estas acciones se ven como, se pueden entender como actos de resistencia al derecho, pero también se pueden entender como actos de resistencia a quien viola el derecho, desde el poder privado y desde el poder público. Por poner un ejemplo, cuando la PA libera un espacio abandonado, eso se puede concebir, como hacen algunos jueces, como un delito. Nosotros lo que tratamos es dar una visión alternativa. Eso lo que es un ejercicio de un derecho fundamental ante la violación sistemática del derecho a la vivienda que realiza el poder público. Y ese es un poco ese juego, ¿no? Es el que intentamos nosotros hacer, porque afortunadamente nuestra legalidad es una legalidad exigente. la legalidad, que hay convenios internacionales, declaraciones universales, constituciones, que podéis decir, bueno, pero es papel mojado porque en la práctica hay una gran distancia entre esas declaraciones y la realidad. Efectivamente, pero el hecho que estén esos derechos consagrados ahí a nosotros nos permite señalar esas situaciones como situaciones ilegales. Nos permite decir, eso no es un mal natural, una catástrofe, esto es una vulneración, una violación de un derecho. Y eso, como decía, empodera a los movimientos, ¿no? O sea, esa legalidad exigente se convierte en un espejo muy incómodo para el poder. Y el poder sabe que el derecho es una arma muy preciada. Por eso lo disputa. Cualquier actuación policial, cualquier programa de recortes, hasta las guerras, intentan justificarse en base al derecho. Pero también es verdad que esa arbitrariedad disfrazada de derecho encuentra muy a menudo, como decía Gerardo, una Antígona dispuesta a coger la bandera también del derecho a la razón y precisamente en nombre del derecho oponerse a esa arbitrariedad. Entonces, el derecho, por tanto, nosotros lo entendemos en ese sentido y intentamos en este libro plasmarlo, ¿no? También intentamos, la bestia sin bozal, decía Gerardo, intentaba explicar, lo lograba, explicar el motivo del título, ¿no? Efectivamente, vivimos en un momento que realmente asistimos a un capitalismo desenfrenado que avanza a golpe de porras, quitando los ojos a la gente, ¿no? En Barcelona por las pelotas de goma, a golpe de decreto, a decretos antisociales, y que pretende precisamente reventar la autonomía individual y colectiva de la gente, ¿no? Y que esa bestia, que como decía Gerardo, intenta deshacerse de los límites. Los derechos humanos son límites, son contrapoderes, y no entiende otra ley que no sea su propia ley, ¿no? La ley que carga contra los débiles y calla ante los fuertes, calla ante el fraude fiscal. Que una ley que intenta precisamente tratar animalizar a aquella gente que se opone, ¿no? Digo lo de animalizar por el tema de la bestia, porque nosotros precisamente, igual que disputamos el tema del derecho, aquí detrás de lo del derecho también ahí está la discusión de la violencia. ¿Qué es violencia, no? Porque detrás de cuando intenta el poder precisamente sobredimensionar determinado tipo de actos de resistencia como actos de violencia, hay una estrategia que además es muy eficaz para intentar ocultar la enorme violencia que está detrás y que justifica, que está en el origen de esas protestas, ¿no? Entonces, nosotros también tratamos de disputar eso. ¿Quién es el violento? ¿Quién es el incívico? ¿Quién es el ilegal? Y digo eso por el tema de la bestia. La bestia son ellos. Pero ellos intentan tratarnos a nosotros como también las bestias. Nos animalizan. Y es una estrategia también muy antigua. En la historia del poder siempre ha intentado a su adversario, a su enemigo, animalizarlo, ¿no? Los perroflautas, ¿no? Que es una palabra que se inventó Esperanza Aguirre. Hubo eso de las ratas, no sé si os acordáis, un alto cargo policial catalán que llegó a calificar a los manifestantes de ratas, ¿no? Incluso se atrevieron a hablar, en el caso de Ada, de filoterrorista, ¿no? O de nazis a las víctimas, ¿no? Que es una estrategia, trata a las el poder intenta tratar a las víctimas como si fueran los victimarios, ¿no? Esa es una estrategia, digamos, muy como decía, muy antigua, ¿no? Las brujas eran simplemente campesinas que iban a la ciudad a protestar porque se habían reapropiado sus tierras y se las trataba pues como desviadas sexuales, como feas. La colonización igual, la colonización pues se trataba pues como seres inferiores, aquellos que se les quería quitar la libertad, las tierras, e incluso las clases proletarias, la Comuna de París, antes de ejecutarlos, se les trataba como hienas, como animales salvajes. Y eso es eficaz porque si realmente los manifestantes son simplemente ratas, si encarnan el mal absoluto, Si los manifestantes han traspasado el umbral de la humanidad, entonces las normas de excepción no solo están justificadas, sino que son absolutamente necesarias. Eso es lo que justifica Guantánamo. Guantánamo, se les podía torturar a esa gente, que estaba ahí porque, porque eran combatientes irregulares, una especie de concepto, digamos, híbrido que le permitía al Estado norteamericano pues no tratarles como prisioneros de guerra, ¿no?, Convención de Ginebra, ni tampoco como ciudadanos americanos. Es esa voluntad de, digamos, romper con la significación moral de ese tipo de represión. Si son ratas, el poder se puede liberar de las reservas morales y golpear más fuerte, ¿no? Y por tanto se les puede torturar. Actos, digamos, de barbarie como las torturas son presentados como actos de defensa, ¿no? Entonces, de eso un poco trata el libro, como decía Gerardo, del derecho penal del enemigo, que está en relación a ese derecho penal del amigo, ese derecho penal del amigo que indulta banqueros como Alfredo Sanz, que indulta